continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos antes de entrar y a continuar con el tema que empezamos, ya hicimos dos estudios sobre lo que es Israel y su territorio. Estamos viendo lo que se relaciona a por qué Israel siempre insiste y persiste en estar en la tierra donde están hoy, allá en Medio Oriente, en ese lugar que, aunque, como decimos, es muy chiquito Israel en el mapa mundi. Cuando miramos, y más si son esos mapitas así de la escuela que son de hojas de carpeta, casi no se le puede encontrar. Normalmente está, no sé por qué, pero en color verde o rosado, lo que sería la parte del país de Israel, que es como un triángulo. Y uno mira y dice, ¿cuánto cuesta encontrar ese país? Pero los israelitas en el mundo, aunque no están todos allá, pero una buena parte del grupo de israelitas en el mundo vive ya allá. Hay más o menos 8,5 millones de israelitas viviendo en el país de Israel. Y siempre la pregunta está para muchos, incluso que no son creyentes, y los que son creyentes y son de diferentes religiones, muchos se preguntan por qué Israel insiste tanto en siempre ir a ese lugar, siempre ir a esa tierra. Y e incluso se intentó antes de 1917, se intentaba en el siglo XIX ver otro lugar para que Israel se forme como nación. Asia, África e incluso Europa tiene lugares en donde Israel podía llegar a formar su país, su territorio. Podían haber hecho un mapa cartográfico a través de la topografía, todo para que se pueda hacer bien completo, pero Israel dijo que no. Israel dijo, nosotros tenemos un territorio y a ese lugar queremos ir. Nuestros padres, nuestros ancestros y los pactos y promesas nos dicen que el territorio que Dios ha dado al pueblo de Israel, a la nación de Israel, está en la antigua tierra de Canaán. Y esa tierra de Canaán es la que hoy está Israel y algunos otros países, parte de Siria, también el Líbano e incluso el norte de la península arábiga, y todos esos lugares eran la tierra de Canaán, lo que es hoy también Cisjordania, los Jordanos del sur, los palestinos, todas esas zonas eran la tierra de Canaán. Y es la tierra prometida, no es actualmente tierra de ellos, pero no está en soberanía de ellos, pero es la tierra prometida para Israel. Antes de entrar a lo que son los pasajes, estamos estudiando o leyendo todo, y con pequeñas reflexiones, estamos viendo todos los pasajes relacionados a que la antigua tierra de Canaán es dada por Dios. Nosotros vamos a entrar hoy a los pasajes que son muchos, hermanos, son muchos. De las 170 referencias más o menos que hay en toda la Biblia que la antigua tierra de Canaán le pertenece a Israel, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, es en el libro que más, en esos 34 capítulos, es donde más se habla que Jehová le ha dado esa tierra a Israel. Habíamos dicho al principio, estoy haciendo un breve repaso porque hemos salteado algunos domingos en el estudio por el tema de algunas ocasiones especiales, pero hay que entender que esa tierra no es de Israel porque Israel lo quiso tener, porque a Israel le gusta esa tierra. Esa tierra le fue prometida a Abraham, a Isaac y Jacob para su descendencia. Pero hay que saber que está la tierra de Israel y está la tierra prometida a Israel. Aunque nosotros cuando vamos a los libros de la ley, desde Éxodo hasta Números, vamos y vemos y decimos que Dios le va a dar una tierra o la tierra prometida, esa tierra prometida hasta el día de hoy sigue siendo prometida. Debemos separar y entender esto. Está la tierra de Israel y está la tierra prometida de Israel. La tierra de Israel es hasta lo que ellos llegaron a conquistar en su historia hasta el día de hoy. La época que más tierra tuvieron, que más suelo y soberanía tuvieron sobre la tierra prometida, fue en la época de David y Salomón, que agregó un poquito más de tierra conquistada. Ese fue el tiempo en donde Israel verdaderamente vivió la gloria como territorio. Era grande en esa época. Después de Salomón, de a poco, poco a poco, fue perdiendo territorio. Los países subyugados fueron cada vez más reconquistando lo que ellos consideraban de ellos. Y así Israel se fue achicando hasta que después del exilio, cuando Israel regresa, solo lo que es prácticamente la tierra de Judá era lo que tenía Israel como territorio. Incluso en la época de Jesús, Israel no tenía mucho suelo, que digamos. No estaba muy grande su tierra como lo fue en la época de David y Salomón. ¿Por qué les digo que hay diferencia entre la tierra de Israel y la tierra prometida? Porque la tierra prometida es lo que se le prometió a Abraham, que ya hemos visto. Hemos visto en el capítulo 13 y 15 de Génesis. Y ustedes saben que la parte sur-oeste de Israel va hasta el río Nilo en Egipto. Eso hasta el día de hoy todavía nunca lo tuvieron, ni en la época de Salomón. En la época de Salomón lograron tener hasta el punto norte de la tierra prometida, que es hasta el río Éufrates, que es la zona de Irak, parte de Turquía y también de Siria. El río Tigris entra y queda dentro del suelo israelita, pero va hasta la parte norte, hacia el Éufrates, que eso no pertenece, y ni siquiera hoy, por más que Israel quisiera conquistarlo, no tiene la fuerza suficiente si quisiera. Es de Israel, pero está en promesa. Esto también hay que tener en cuenta cuando hablamos del territorio de Israel. ¿Y por qué me interesó mucho que nosotros conozcamos este tema? ¿Por qué me interesó que verdaderamente nos leamos esos 170 versículos que la Biblia habla? Y si ustedes quieren ir siguiendo, vamos a hacerlo en el libro de Deuteronomio hoy, porque hicimos Génesis, hicimos Éxodo, hicimos Levítico y Números. El libro de Génesis es la promesa de la tierra. En ningún momento en el libro de Génesis, Israel poseyó, o los descendientes de Abraham hasta Jacob, que se lo llamó Israel después, poseyeron la tierra. Estaba la promesa y los pactos, pero nunca poseyeron. En el libro de Éxodo y Levítico se dan las leyes civiles, ceremoniales y judiciales para la vida en esa tierra, pero no habían llegado todavía a esa tierra. En el libro de Números es la peregrinación hacia esa tierra. En el libro de Números, Israel va peregrinando a la tierra de Canaán para la conquista de la tierra que Dios les iba a dar a ellos. Así que esto es más o menos el orden que fuimos llevando en los mensajes anteriores. Hoy vamos a ver en el libro de Deuteronomio es que Dios es el que le dará esa tierra y es pacto perpetuo para con la nación de Israel. Les decía por qué me interesó hacer este tema. Es porque verdaderamente entiendo lo que pasa hoy en el presente y cuántos quieren desterrar y desechar a Israel de la tierra que Dios les ha dado. No es que Israel en 1948, por su poder de ejército, su capacidad militar, su inteligencia, conquistó esa tierra, sino que habían profecías detrás de esa conquista, de esa restauración de la nación de Israel como la higuera que florece, pero también hay pactos detrás de eso, y detrás de los pactos, y detrás de las promesas, y detrás de las profecías bíblicas, que Israel tiene ese territorio, está el que les da esa tierra. Hoy vamos a ver eso. Es el que les da a ellos la tierra en heredad o la tierra que yo les daré. Esas expresiones que vamos a leer en el libro de Deuteronomio. No sé si logramos a leer todas, pero vamos a tratar de ir avanzando lo máximo que podamos. Va desde la referencia número 41 hasta la referencia número 105. Imagínense la cantidad de veces en el 34 capítulos que Dios le dice a Israel que le va a dar esa tierra, que esa tierra es de ellos. Si solo nos quedamos en la 105, a mí con que solo hubieran tres pasajes bíblicos donde Dios dijera en el Antiguo Testamento que Él les daría, es suficiente. Pero creo que Dios dejó bien plasmado y bien clarito en su palabra que esa tierra no le puede pertenecer ni a los sirios, ni a los turcos, ni a los árabes, ni a los jordanos, ni menos a los palestinos que están hoy haciendo hasta lo imposible para poder conquistar a Jerusalén como su capital. Dios no les ha prometido a ellos y no les dará a ellos, solo a la descendencia de Israel. Comencemos entonces con la lectura de los versículos y con muy breves comentarios alrededor de algunos para aclarar algunas cosas. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 1, y vamos a estar en ese libro, si ustedes quieren acompañar los presentes aquí con sus Biblias, y los que están viéndonos en otros lugares también pueden hacerlo, por supuesto. Dice, mirad, capítulo 1, versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1:8. Referencia 42. Mira, esto estamos leyendo en Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. También en Deuteronomio 1:25. Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Entienden? Vamos con tres versículos nomás. Y en los tres Dios está haciendo ver que será de heredad la tierra que Él entrega y que Él le da a Israel. 44. Eso lo leemos en Deuteronomio 1. Fíjense, solo en Deuteronomio 1, cuántas veces Dios dice lo mismo y ratifica. No verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Esto haciendo referencia y memoria a Moisés de lo que había pasado en el capítulo 14 de Números, cuando los espías fueron a mirar, a visualizar la tierra y vinieron con un mensaje negativo, a excepción de Caleb y Josué. En Deuteronomio 1:35, Moisés está recordando por qué no entraron en aquella oportunidad y ahora sí iban a entrar. Referencia 45. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré. Y ellos heredarán, dice Deuteronomio 1:39. En Deuteronomio 2, versículo 12, la segunda parte, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. La referencia 47 está en Deuteronomio 2:29 y dice, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Referencia 48, Deuteronomio 3:18, la segunda parte. Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Seguimos con Deuteronomio 3:20. Hasta que Jehová le dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Recuerden que el momento en que se escribe el libro de Deuteronomio Ya los israelitas estaban en la zona de lo que eran la zona de los reyes Seón y Og, rey de Basán, y todos estos reyes habían sido conquistados, tribu de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ya habían concretado con Moisés y también con la aceptación de Dios que iban a habitar, por eso dice al otro lado del Jordán, porque la tierra prometida va desde el Jordán hacia el occidente, hacia el mar que se llama en la Biblia Mar Grande, que hoy es el mar Mediterráneo. Por eso se usa esa expresión al otro lado del Jordán. La primera ciudad que conquistarían iba a ser Jericó, la ciudad más cercana al Jordán. Esto vimos en Deuteronomio 3:20. Vamos con la número 50, la referencia 50, Deuteronomio 3:28. Y manda a Josué, y él les hará heredar la tierra que verás. Referencia 51. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Deuteronomio 4:1. Vamos a seguir con Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. 53, Deuteronomio 4:21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 4:21. Moisés insistió varias veces el querer entrar a esta tierra. Esta referencia, la 53, hace ver eso. Moisés quería entrar. Moisés, después de sufrir tanto, de luchar tanto como líder de un pueblo rebelde, después de haber hecho tanto sacrificio por una sola desobediencia que le hizo a Dios, que en vez de hablar la segunda vez que desde una roca vendría agua, por no hablarle, sino golpear otra vez la roca, enojarse con el pueblo rebelde de Israel, salió agua. Pero Dios le dije, yo te dije que le hables a la roca, no que la golpees. La primera vez dice golpea la roca, y Moisés golpeó la roca, y salió el agua. Pero la segunda vez que estaban frente a una roca, Dios solo le dijo, habla a la peña y de ella saldrá agua. Y dice que Moisés se enojó con el pueblo de Israel e hirió la peña, e hirió la roca. Nuestro Señor Jesucristo fue herido una sola vez, no será herido dos veces. Para Dios ese símbolo, para Dios esa tipología de Cristo como la roca de Dios, en Deuteronomio 32, Moisés mismo le llama, Él es la roca, Él es perfecto. Entendemos, esa era una comparación importante y por eso Moisés no iba a poder entrar a la tierra que Jehová, el Dios de Israel, les iba a dar a ellos. Bien, vamos a la 54 en Deuteronomio 4:37 hasta el 38, principalmente la primera parte. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Deuteronomio 4:37 al 38. 55. Y guarda sus estatutos. Esto estoy leyendo en Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Deuteronomio 4:40. La número 56, Deuteronomio 5:16. Primera y última parte del versículo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 5:16 leímos. 57 dice, y tú, quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin que los pongas ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Deuteronomio 5:31. Deuteronomio 5:33, dos versículos más abajo, dice: anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Siempre Dios recomendando una condición para que habiten tranquilos y para que estén sin problemas en la tierra de Israel: guardar los decretos, guardar los mandamientos y los estatutos que Dios les había dejado a ellos. El libro de Deuteronomio se le llama también la segunda ley, Deuteronomos, el nombre Deuteronomios, segunda ley, porque es la segunda vez que reafirma Moisés el pacto que hizo en todo lo que es el libro de Éxodo, Levítico y también el libro de Números. Ahora, el libro de Levíticos, hay que tener en cuenta que es el libro relacionado a la tierra de Israel, con que ese es el único lugar en donde Dios iba a poder ser adorado, en la antigua tierra de Canaán. Todo lo que vemos en Levítico, incluso como vimos cuando leímos las referencias que hay en Levítico de esa tierra que Dios le iba a entregar, nosotros hemos visto que en ese lugar, a ese donde él iba a elegir, el lugar que yo escogiere, allí tendrían que llevar las ofrendas, los sacrificios y hacer todo lo que eran las oblaciones y libaciones y todo lo que se hacía por el tema del pecado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, referencia 59. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Deuteronomio 6:10. Ahora, no sé si se dan cuenta de algo que nosotros estuvimos, o yo les estuve diciendo, que muchas veces cuando la expresión dice tus padres, hablando a Israel, tus padres, se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. En el Antiguo Testamento, no siempre, pero si el contexto lo habilita, pero no siempre que dice los padres se refiere a los padres de esa generación. Los padres de la nación de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. Y en muchos pasajes, incluso en las profecías de Isaías y Jeremías y Ezequiel, nosotros podemos ver esta expresión que Dios hace de tus padres. Pero según el contexto, puede que se refiere a los padres de esa generación ahí. Por ejemplo, aquí en el libro de la ley, hemos leído, Moisés hace ver que los padres de esta generación que iba a poseer la tierra, que iba a entrar a la tierra de Canaán, los padres de esa generación murieron todos en el desierto. Ahí sí se está refiriendo a los padres en general, no a Abraham, Isaac y Jacob. Pero tengan en cuenta esto cuando se usa la expresión en el Antiguo Testamento de tus padres. A Moisés en el llamado, en la zarza que le hace para ser el líder y el legislador de Israel, le dice: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero todos sabemos quién eran los padres de Moisés. Era Amram y Jocabed. Eran ellos, pero Dios ni siquiera los mencionó. Para Dios, los padres de Moisés eran Abraham, Isaac y Jacob. Él era descendiente de esos tres patriarcas en Israel. Referencia número 66:18 de Deuteronomio. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Deuteronomio 6:18. 61:6-23. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. 62, Deuteronomio 7:13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará en la tierra que juró a tus padres que te daría. Deuteronomio 7:13. También vamos a ver Deuteronomio 8:1. Considere, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Fíjense la cantidad de versículos en Deuteronomio. ¿Por qué heredarían esa tierra? Porque era una promesa, era un juramento, era un pacto que Dios había hecho con los padres de la nación de Israel. Pero no era la generación que murió en el desierto. Eran los tres patriarcas y por eso insiste para que ellos sepan, van a heredar esa tierra porque yo le prometí a sus padres. Yo le juré a sus padres. Hice un pacto con esta tierra que sería de ustedes. No era porque el pueblo de Israel era muy gran cosa y era un pueblo muy especial. Sencillamente era un pueblo escogido de entre todas las naciones, pero que tenía tres ascendientes importantes: Abraham, Isaac y Jacob. Y estos tres ascendientes eran los que les iban a dar a, por la promesa a ellos, se les iba a dar la tierra. Vamos entonces ahora al 8:10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Deuteronomio 8:10. 65, referencias en Deuteronomio 9:5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Deuteronomio 9:5, la primera parte y la última parte. Referencia 66, 9:6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra. Esto ya entendemos. Dios no miró tanto si el pueblo de Israel era o no fiel. La tierra iba a ser de ellos por juramento, por promesa y por pacto. Bien, seguimos. Entonces, Deuteronomio 9:23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado. Recordando otra vez el caso de Números 14, cuando fueron los espías. Referencia 68, la vemos en 9:28. No sea que digan los egipcios, los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Esto Moisés está recordando otra vez a los israelitas, a la nueva generación que iba a heredar la tierra. Acuérdense también que los israelitas que iban a heredar la tierra, que estaban en este tiempo que se escribe el libro de Deuteronomio, eran la segunda generación de los que salieron de Egipto. Eran los hijos, los que eran hasta 20 años. De 20 años para arriba, Dios le había dicho, después de Números 14, que todos iban a morir. Ni uno iba a vivir, a excepción de Caleb y Josué. Solo ellos dos de la generación que salió de Egipto iban a ir. Los hijos de 20 años para abajo, que ellos le llamaron niños, nuestros pequeños, morirán y serán por despojo. Esos todos, Dios dijo, ellos van a heredar. Entonces, esta generación a quien Dios le estaba por hacer entrar a la tierra, era los que habían salido de Egipto, pero que hasta el momento de Números 14 tenían 20 años. El que tenía 21 para arriba, hasta la ancianidad que tendrían, no iban a heredar la tierra. Dios quiso que todos los que salieron de Egipto llegaran no más de 3 meses a la tierra prometida en una peregrinación. Sin embargo, Dios convirtió la peregrinación hasta que murieron todos los que salieron de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, 40 años. 2 años estuvieron en el Sinaí, 2 años estuvieron en la península arábiga, recibiendo toda la revelación de Dios hasta el final del libro de Números. Después peregrinaron 38 años más hasta llegar a la tierra, a la zona de Cades Barnea. Conquistaron la tierra al otro lado del Jordán, desde donde ellos llegaron, y ahí empieza el libro de Deuteronomio como recordándoles lo que Dios había hecho. Incluso en este libro de Deuteronomio, si ustedes miran el capítulo 8, pero fuera del tema que estamos tratando, Dios les dice que durante esos 38 años o esos 40 años Los calzados de ellos no se envejecieron, no le faltó agua, no le faltó comida. Todo tuvieron abrigo, tuvieron frescor por la nube que los acompañaba y les llevaba por todos lados. Bueno, vamos a la referencia 69, Deuteronomio 10:11. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que le había de dar. 70, Deuteronomio 11:9. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Deuteronomio 11:9. Aquí hay un detalle que quiero resaltar. Fíjense que la tierra no era solo para los israelitas que llegaron en ese momento, la segunda generación de los que salieron de Egipto, sino que esa tierra era para los que también descenderían de ellos para siempre, para toda la descendencia de Israel. 71, Deuteronomio 11:17. Y se encienda el furor de Jehová y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. 72, Deuteronomio 11:21. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que la había de dar. 73, Deuteronomio 11:31. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios. 74, Deuteronomio 12:1, la primera parte. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obras en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. Deuteronomio 12:1. La número 75, Deuteronomio 12:10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová, vuestro Dios, os hace heredar. 76, Deuteronomio, ahora sí, 15:4. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. 15:4 habíamos dicho. 77 es Deuteronomio 15:7. En la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. 78, la justicia, seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16:20. Deuteronomio 17:14. Y cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, dice. Ahí estaba hablando de la ley que iba a ser para los reyes, la ley que Dios iba a dar, que cuando iban a estar, imagínense, hasta la que hubo reyes en Israel, desde el tiempo de Deuteronomio hasta el tiempo del rey Saúl, pasaron más de 400 años. Esto quiere decir que lo que Dios está diciendo en Deuteronomio, desde el capítulo 1 que venimos leyendo, y hasta aquí, el 17, Dios estaba prometiendo que esa tierra sería para la descendencia, quizás temprana, a corto plazo, pero también a largo plazo. Y vamos a seguir leyendo otras referencias ya fuera de los libros de la ley, y vamos a ir viendo otros pactos en relación a la tierra que Dios había hecho con David, con otros profetas también, y le anunció a Israel que esa tierra, no será de nadie más que de Israel. Si hoy una nación se quiere levantar y quiere decir, Israel tiene que ser desechado, desterrado, sería una palabra más correcta, desterrado de ese territorio, no podrán hacerlo. Nunca podrán apartar el territorio de la antigua tierra de Canaán de la nación de Israel. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová, Dios te da, la primera parte. La referencia 81 está en Deuteronomio 19, 1 la primera parte y 3 también la primera parte. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da, a ti arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad. Bien, hay que saber una cosa. Todos los que vivían en Canaán no fueron destruidos porque a Israel se le ocurrió destruirlos. Hay que saber que esas naciones, todos esos eos que ustedes van a ver, que a veces se da esa lista, los heveos, los jebuseos, los jerjeseos y demás cosas, todos ellos, eteos, todos ellos fueron destruidos por su maldad, por su inmoralidad y por el ocultismo que regía ya en esa tierra. Era tan grave que si Dios no frenaba a través de la conquista de Canaán por parte de Israel, no llegaba a conquistar, el mundo entero se contaminaría con las prácticas de la tierra de Canaán. Muchas veces que se dice, no, Israel conquistó la tierra de Canaán usurpando una tierra que no era de ellos. Pero hemos visto, ya hasta la referencia 80-81, hemos visto que Israel no conquistó esa tierra porque quiso. No destruyó esas naciones porque quiso. Lo hizo porque esa tierra era la que Dios quería para su pueblo y era una tierra en donde Dios prometió, pactó y se juramentó con los tres patriarcas que le daría a la descendencia de ellos. Si la tierra de Canaán no hubiera sido conquistada por Israel, un pueblo que venía con los mandamientos y estatutos de Dios, entonces todo Medio Oriente, Oriente y Occidente de entonces se hubiera contaminado y sería una catástrofe peor que la de Sodoma y Gomorra. Y quiero decirles una cosa. Hoy el planeta entero, el mundo entero, e incluso Israel mismo como país, nos está salvando de la inmoralidad y prácticas ocultistas que se están haciendo hoy en el mundo. Y de esta nación, Israel, es de donde ha salido el Salvador. Y ese es el único que va a parar toda la maldad y la locura que hay hoy. Pero ¿de dónde salió el Salvador? ¿De dónde salió nuestro Señor Jesucristo, el que hoy es considerado Rey de Reyes y Señor de Señores? Ya no es solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que también es el Señor de Señores y Rey de Reyes, y es nuestro Señor Jesucristo, y salió de Israel, salió de ese territorio. Por eso la promesa que a Abraham se le hace en 12:3 de Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es porque Jesús vendría a esa nación, saldría de esa nación y de esa nación también saldría de ese territorio, saldría el Evangelio. Nacería la iglesia y saldría el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso apreciamos, por eso valoramos a la nación de Israel, no porque ella sea una nación a la que es bueno hacerlo, sino que Dios la ama. Y aunque la ha castigado y ellos se han rebelado contra Dios, Dios le sigue amando y tiene pactos, promesas y juramentos con ella que los va a hacer. Deuteronomio 19:8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. 83, Deuteronomio 19:10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 84, Deuteronomio 19:14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. 85, Deuteronomio 21:1, primera parte. Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto, y ahí continúa el versículo. Referencia 86, Deuteronomio 21:23. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 87, 24:4 de Deuteronomio. No has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. 88:25-15. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 89. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como ven en el libro de Deuteronomio, no cesa una y otra vez de decirles Dios a través de Moisés que Jehová tu Dios te da. Yo no sé si ustedes estuvieron contando. Yo mientras preparaba esto, solo hice los subrayados, pero no llegué a contar. La verdad que podía haber ido contando mientras subrayaba esa parte, esa frase que Jehová tu Dios te da o que Jehová juró darte por heredad. Pero es increíble la cantidad de veces que Dios hace mención de esto. El último pasaje fue 25:19. La referencia 90, 26:1-2 la primera parte. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Bien, vamos a la referencia 91, Deuteronomio 26:3, la última parte. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. 92, Deuteronomio 26:9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Fíjense la otra bendición, y ya hemos leído en pasajes anteriores, la otra bendición que tuvo Israel al entrar a esta tierra, que fluye leche y miel. ¿Eso qué quiere decir? Que había buena pastura y que había mucha polinización, mucha apicultura, muchas abejas. Y es interesante que también, al parecer, donde siempre hay muchas abejas, cerca siempre hay también colonias de avispas. E incluso le dice Dios a ellos que para echar a las naciones, uno de los elementos naturales que usaría eran las avispas. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban tratando de agarrarle a David y estaba la lucha entre Saúl y David y él huía. Y en un momento llegaron a un bosque y Jonatán dice que alargó su báculo, su palo que tenía, y tomó en la punta miel del bosque que había. Ellos estaban en un bosque, pero la miel dice que iba y andaba por el suelo. Realmente la tierra de Israel, por lo menos en el tiempo que la conquistaron y quizás por varios siglos más, porque recuerden que ya hasta Jonatán, como dijimos, habían pasado más de 400 años, la tierra fluía leche y miel. El aspecto del trabajo de abejas en Israel era increíble y hasta el día de hoy es así. Uno de los países que más apicultura tiene es Israel. Es una tierra donde realmente fluye leche y miel. Con todo que hoy Israel no es una tierra tan fértil como lo era en la antigüedad, con todo eso, Dios le dice que la tierra que ellos iban a heredar, por lo menos en ese momento, fluía leche y miel. ¿Leche por qué? Porque había mucha ganadería. Leche de cabras, leche de vaca iban a fluir e incluso las leches para que puedan mamar las diferentes bestias, los mamíferos, también no faltaría porque alimentación buena habría y no iban a tener ningún problema. Y toda esa tierra estaba prometida, juramentada, pactada con Israel. Bien, vamos a Deuteronomio 26:15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos ha dado. Deuteronomio 26:15-94. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 27:2, primera parte. Deuteronomio 27:3. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho. Deuteronomio 26, 3, leemos. Bien, vamos a ir parando con las lecturas porque tenemos toda la misma frase y les voy a dar solo las citas donde pueden encontrar la misma frase que estamos haciendo, que Jehová juró a tus padres o que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 28, 8, la segunda parte. Deuteronomio 28, 11. 28, 52. También en Deuteronomio 30, 20. También se puede ver en Deuteronomio 31, 7. También en Deuteronomio 31, 20. En Deuteronomio 31, 21. Deuteronomio 31, 23. 32, 49. Y también Deuteronomio 32, 52, y hay una más, yo me había olvidado, 106, la referencia que termina con Deuteronomio 34, 4, que dice, y dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré, Deuteronomio 34, 4. Aquí termina el libro de Deuteronomios. Prácticamente desde la referencia 41 hasta la 106, solo en ese libro Dios, una y otra vez, y en casi todos, no en todos, pero en casi todos los capítulos, Dios le dijo a Israel que le daría esa tierra por heredad. Esa era la tierra que juró a sus padres, y esos padres son Abraham, Isaac y Jacob. El hecho que hoy Israel esté en esa tierra, el hecho que la profecía de Jesús en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 66 de Isaías, se haya cumplido, que Israel volvió a ser nación en un solo día, esto nos da la pauta que Dios no solo es fiel, sino que Dios cumple lo que promete y también cumple sus juramentos y no va a dejar jamás a los israelitas sin su territorio. Es cierto, por casi 2000 años Israel no habitó esa tierra. O si algunos habitaron eran vestigios, algunos que otros. Pero la gran mayoría estaban esparcidos por las naciones. Pero solo estaban esparcidos por las naciones porque era el castigo de Dios por haber rechazado al Mesías. Ellos tienen, como dice Pablo, el endurecimiento en parte. Pero cuando venga lo perfecto, cuando venga la plenitud de los gentiles, Israel tendrá parte otra vez con Dios y volverá a su tierra. Y ya volvió, no volvió en la vid y en el olivo, volvió como la higuera, sociedad y política, pero volverá en una relación espiritual con Dios, la vid, y también en su estado sacerdotal, el olivo. Llegará en su momento en que estarán nuevamente en esa forma, en una unión triple, si se puede decir, en lo que es el ministerio de Israel. Hoy solamente está como sociedad, está como un país, como uno más del mundo, pero siempre esa tierra será de ellos. Nadie les podrá sacar, y el que intente hacerlo, el pueblo que, como dice la profecía, se cargue con Israel en los lomos, perecerá y será destruido. Por eso, hermanos, es correcto que como hijos de Dios oremos por Israel, pero por sobre todo oremos para que muchos israelitas reciban a Cristo como Salvador personal, para que de esa manera sean librados de lo que a ellos les espera, de lo que les espera en la gran tribulación, porque sufrirán como jamás sufrieron en la historia. Por eso, la mejor ayuda que tenemos es hacer todo lo posible para que muchos israelitas, no sé en qué manera podamos colaborar y ayudar. Quizás nosotros no podemos viajar por cuestiones monetarias o por cuestiones de tiempo, no podemos viajar a Israel, pero apoyemos ministerios que, digamos, están trabajando hacia lo que es la predicación evangelística a israelitas en todo el mundo, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Porque este pueblo, o a este pueblo, se le viene una angustia grandísima, que no será fácil, sobrevivirán muy pocos, dice la Biblia. Pero ese remanente, dice la Biblia, serán salvos. Oremos por esta nación para que Dios le ayude y que Dios le dé la fuerza para soportar lo que les viene. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por lo bueno que eres y porque también has mostrado tu fidelidad una vez más para con tu pueblo Israel. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa y santa que nos ayuda y nos guía. Pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar siempre en tu palabra, en sus promesas, que aunque las acciones en el mundo a veces puedan llegar a hacernos titubear en el pensamiento, que eso jamás suceda. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo, porque sabemos que de la nación de Israel salió Él, pero predicándonos el Evangelio en el nuevo pacto. Pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles con el mensaje que tenemos que llevar como iglesia, como cristianos en todo el mundo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.